A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Buenas noches, esto es Paciencia, estamos en el estudio de Radio Pedal, mi nombre es Gabriel de la Coste, estamos con Álvaro en Las Perillas y hoy vamos a hablar de las elecciones. Entonces los medios de comunicación del programa son paciencia.radio@gmail.com. Paciencia Radio en Twitter y pueden buscar Paciencia en Facebook para hacer comentarios, conversar sobre las cosas que acá se hablan. Como quizás algunos de ustedes saben, soy politólogo de profesión, entonces me parece que es de orden que viniéndose de las elecciones dediqué un programita. No lo voy a volver a hacer, quizás a fin de año me vuelvan a venir las ganas, pero para despontar un poco el vicio de ese arte al que me dediqué unos años y que ya estoy dejando un poco atrás, pero que le sigo teniendo un poco de cariño. Entonces, ahora el 30 van a ser las elecciones internas de los partidos políticos en Uruguay. Arrecia la campaña electoral, se ven los carteles en las calles, los jingles en la televisión, los candidatos piden nuestro voto. Y no es tan evidente que haya algo interesante para decir sobre todo esto. Uno ve esas caras sonrientes en esos afiches gigantes y dice, y bueno, ¿y esto bien qué es? ¿No? Si uno pensara que eso tiene alguna vaga relación con cómo vamos a decidir qué vamos a hacer colectivamente en el futuro, parece una locura total. Y sin embargo, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, voy a repasar algunas cosas que creo que son importantes, que quizás están un poco bajo la superficie de la campaña electoral. Yo estoy convencido que las campañas electorales realmente no sirven para mucho. Hace un tiempo en La Diaria había salido una muy buena nota de Sandino Núñez, prácticamente que proponiendo que desaparecieran las campañas electorales. Y yo no podría estar más de acuerdo. Es un gasto al pedo de dinero, que básicamente para lo único que sirve es que para que los sectores sociales que tienen plata intenten usarla para afectar al Estado. Si bien las elecciones pueden tener un sentido democrático y no estaría dispuesto a renunciar a ellas así nomás, seguramente habría alguna manera de diseñar un poco mejor las campañas electorales. Pero bueno, la elección todavía no fue, entonces obviamente no se puede analizar la elección. Yo tampoco soy el tipo de politólogo que dice qué es lo que va a pasar. Eso es más para los adivinos. Y bueno, eventualmente para los encuestadores, pero a veces no son cosas tan distintas. Pero sí algunas cosas se pueden hablar de lo que ha pasado y de lo que está pasando, que algunas son cosas quizás irrelevantes, ¿no? O sea, realmente no me interesa toda esta cuestión de tal político dijo y tal otro le respondió, y si va a haber debate o no va a haber debate, porque yo creo que esas son cuestiones que directamente no tendrían que discutirse, que no tienen nada que ver con la democracia, que no le importan a nadie. Y si aquel le respondió bien a aquel otro, creo que tiene algo más que ver con la lógica del espectáculo que con la de la política. Y eso es algo sobre lo que me gustaría hablar al final, digamos, en ese tono de las reflexiones finales que a veces tienen pomposas este tipo de charlas. Entonces, ¿qué voy a hablar hoy? Bueno, a mí la sensación que me da, y esto digo, no es algo que me da la sensación a mí, que creo que es bastante, bastante claro si uno analiza los procesos electorales y las campañas que llevan en el que y los procesos que terminan con las elecciones, es que en realidad mucho de las elecciones se resuelve muchísimo antes de que la gente vote. Y de hecho muchísimo antes de que la gente esté más o menos enterada de que está sucediendo la campaña electoral. Quiero decir, no es que las elecciones estén definidas de antemano, son un proceso, pero son un proceso que empieza muchísimo antes de la votación. Y uno piensa que, digo, en algún punto es el elector el que elige quién va a gobernar, pero obviamente la pregunta previa es entre quiénes elijan, ¿no? Y el proceso a través del cual aquellos entre quienes elige terminan siendo lo que son, es algo en lo cual los electores muchas veces no tienen mucho que decir. Y el hecho de que haya elecciones internas obligatorias no cambia mucho esto, porque la cuestión es quién llega a las elecciones internas, o quién llega con chance a las elecciones internas, o quién logró crear el tipo de aparato económico-mediático que hace que llegue con chance a las elecciones internas. Y esas son cosas que pasan mucho antes de que la gente pueda efectivamente hacerse una idea y votar. Y esto es algo súper importante porque a veces estamos un poco sobreadaptados a las reglas del juego democrático y pensamos que justamente lo más importante en la política es ese momento donde la gente vota y se forma un nuevo gobierno. Sin embargo, ¿cómo se forma este nuevo gobierno? Es algo en lo cual los electores tienen una parte, digamos, relativamente menor. ¿De dónde sale la plata para crear las campañas que se crean? ¿Cómo se crean los aparatos militantes que permiten que una posición se despliegue en el territorio? ¿Cuáles son los intelectuales y los aparatos intelectuales internacionales que hacen que ciertas ideas se impongan u otras no? ¿Cuáles son los arreglos económicos y políticos, muchas veces secretos y tras bambalinas, que hacen que los medios de comunicación apoyen explícita o implícitamente a un candidato o a otro? Esas son cosas que en una democracia los electores no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de incidir. Quizás, si somos ciudadanos especialmente activos, podemos organizarnos y militar en alguna de las opciones, y en lugar de simplemente poner un voto, podemos multiplicar la cantidad de votos que conseguimos para un candidato. Pero ciertamente no tenemos el mismo tipo de incidencia que tiene, digamos, Canal 4. Y esto es algo súper importante, ¿no? Porque muchas veces cuando se analiza la campaña electoral, no se analizan justamente estas cuestiones, que son las que al final del día definen, si no quién va a ganar, por lo menos entre de quiénes va a surgir aquel que va a ganar. Y por eso muchas veces se siente tan superficial el análisis electoral. Entonces, creo que siempre cuando uno hace este tipo de cosas está bueno empezar por este tipo de meta conversación, ¿no? Como cuál es el rol del analista, qué tipo de análisis realmente nos dice algo o no nos dice nada, cuánto importan las encuestas, ¿no? Porque también hay que entender que las encuestas no son, no quiero decir que estén arregladas, aunque hay quien dice eso, sino que lo que quiero decir es que las encuestas tienen una función política importante, porque no es menor que haya alguien diciéndole a la gente qué es lo que quiere la gente. No es lo mismo yo tomar decisiones sabiendo que la gente quiere algo que no sabiéndolo o pensándolo. Y a veces las cosas que la gente quiere no son tan claras ni tan sólidas, pero pueden solidificarse si muchas encuestas dijeran algo, ¿no? La gente empieza a crear un tipo de reflexividad sobre eso. Y eso no es nada menor, ¿no? ¿Cómo se construye opinión pública? Ahí también los politólogos cumplen o cumplimos un rol que tampoco es menor, y por algo los politólogos están en la televisión hablando de esto. Personas muy poderosas han decidido que sean politólogos los que hablan de esto, cuando bien podrían ser muchas otras las profesiones. Entonces, a lo que quiero ir simplemente es a que hay que preguntarse por todas estas cuestiones y no simplemente tomarlas como dada. Entonces creo que ahora sería una buena idea empezar a hablar de las elecciones propiamente dicha, digamos, abierto estos paraguas analíticos sobre lo complejo que es hablar y lo no tan fácil que es decir algo importante sobre este tema, que ciertamente es importante, pero sobre el que se dice tampoco que realmente valga la pena escuchar. Hay dos preguntas que para mí son interesantes, ciertamente interesantes, y que son preguntas bastante tradicionales en términos de análisis político, de ciencia política, de estudio de los partidos políticos. Una de ellas es: ¿qué tan inmutable es el sistema político uruguayo? Normalmente se entiende que el sistema político uruguayo es muy estable, muy institucionalizado. Si uno mira las últimas elecciones, digamos, desde 1999 para acá, es decir, después de la reforma constitucional del 97, ve básicamente la misma estructura, que es un Frente Amplio, que es el partido más grande y que está cerca de ganar las elecciones y de y de tener mayoría parlamentaria. Y después, digamos que a partir de 2004, con bastante claridad, un partido nacional, que es el partido más grande de la oposición, con alrededor del 30%, y un partido colorado, que es un socio menor del partido nacional, con alrededor del 10-15%. Ese escenario es básicamente el mismo desde 2004, prácticamente el mismo desde 1999, y la gran pregunta es, ¿vamos a seguir con el mismo escenario? Es decir, no estoy diciendo si el Frente Amplio va a ganar o no va a ganar, sino si esa correlación de fuerzas más o menos básica, en la que el Frente Amplio, digamos, está un paso por encima de los demás y son los demás todos juntos los que pueden o no ganarlos, con un partido nacional grande y un partido colorado chico, si esa es la estructura que se va a mantener. Además, hay ciertas continuidades, ¿no? Digamos que en los últimos, también desde más o menos 1999 o 2004 para acá, los grandes líderes del Frente Amplio son Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, y son Mujica y Astori, digamos, los que articulan los dos grandes sectores del Frente Amplio, y estos tres líderes están por retirarse, entonces pareciera que el Frente Amplio ya no va a poder articularse de esa manera, y hay que ver de qué manera se va a articular. Y en el Partido Nacional, en los últimos años, lo que vino dominando, por lo menos desde 2004, es la competencia entre Lacalle y Larrañaga. Digamos que hubo dos Lacalles, el padre y el hijo, pero los dos ocuparon básicamente el mismo terreno en la competencia. Entonces, entre los Lacalle y Larrañaga se ha dado esta competencia, que la ganó en el 2004 de Larrañaga, en el 2009 Luis Alberto Lacalle y en el 2014 Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, que es el hijo de Luis Alberto Lacalle. Entonces, ¿qué tan inmutable es este orden, sistema político? ¿Qué otras cosas podrían pasar? ¿Qué fuerzas centrífugas están haciendo que esto pareciera que no va a continuar del todo? Creo que esa es una linda pregunta para hacer en las, a estas internas, y hay que ver cómo se va a perfilar eso. Han habido muchos emergentes en el último tiempo, partidos nuevos que han aparecido desde 2004 para acá. Primero una escisión del Frente Amplio, que fue la Unidad Popular. El Partido Independiente aparece ya para las elecciones del 2004, se mantiene como esta especie de cuarto partido diminuto que está siempre al borde de llegar al senador, con esa expectativa de ser el que define, y en qué medida lo logra o no es lo que se juegan ellos en cada elección. Pero rumbo a estas elecciones en particular aparecieron dos partidos nuevos: el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, que son partidos de derecha, digamos de derecha radical, que de alguna manera han cambiado el tablero, y hay que ver en qué medida logran alterar este balance entre una oposición que siempre fue básicamente un partido nacional con una competencia interna entre Lacalle y Larrañaga, y un partido colorado un poco más a la derecha y bastante más chico. También apareció la candidatura de Sartori. Ahora voy a hablar de todas estas cuestiones, porque hoy va a ser un día bien convencional para hablar de política como corresponde, no de esas cosas que hago en los otros programas, de ver qué trayectorias intelectuales o qué organizaciones no partidarias, sino que hoy vamos a hablar de partidos. Pero bueno, aparece ahí la candidatura de Sartori, desequilibrando un poco esta competencia que viene teniendo el Partido Nacional desde ya casi 20 años entre dos grandes posturas políticas. Entonces, ¿en qué dirección se está moviendo esto? ¿Qué fuerzas centrífugas tiene? ¿Qué fuerzas están creciendo y qué fuerzas no están creciendo? ¿Y qué nos puede decir eso sobre el rumbo en el que estamos yendo? No solamente el sistema de partidos, sino en la medida que el sistema de partidos tiene algo que ver con qué decisiones colectivas se toman. El país. Entonces, lo primero que quería hablar era sobre la larga disputa por la derecha que viene habiendo en los inicios de la campaña electoral. Es decir, ¿quién termina de ocupar el flanco derecho, más derecho, camino a estas elecciones? Eso es algo que no parece evidente, pero queda claro que en los preparativos que llevan hasta este momento las elecciones internas. Uno de los lugares donde más iniciativas nuevas hubo y más intentos de desplazamiento hubo fue en el flanco derecho. Y no es casualidad que en este programa hayamos hablado tanto de la derecha, porque justamente creo que es ahí donde las cosas se están moviendo mucho y donde hay que prestar atención. Obviamente hoy no le voy a dedicar otra vez un programa entero a la derecha, porque hay que hablar un poco de otras cosas. Pero podemos reconstruir un poco cómo se fue dando esta cuestión y ver cuál es el estado que tiene ahora. Pero creo que igual en la medida que lo reconstruyamos, lo que importa es cómo esto ilustra el hecho de que la derecha es un lugar muy dinámico, donde muchos políticos piensan o bien que hay un electorado que ir a buscar, o bien que es el lugar hacia donde hay que llevar al electorado. Digamos que esta cosa empieza con Novik. Novik es una creación bastante particular del sistema político uruguayo, y esto es bien interesante porque después voy a hablar un poco de esta cuestión del outsider. Pero en realidad Novik es un tipo que está bastante lejos de ser un outsider, un tipo que fue asesor de Jorge Valle y que es cercano al Partido Colorado hace mucho, mucho tiempo, y que de hecho llega al sistema político no con un gran golpe de carisma o desde afuera, sino que son los partidos Nacional y Colorado que convocan a Novik a participar de las elecciones municipales del 2015 en Montevideo como tercer candidato de una coalición que tenía un candidato blanco, uno colorado y un tercero, y ese tercero era Novik en el famoso Partido de la Concertación. Novik intenta ver si puede usar el Partido de la Concertación como una plataforma, si podría ser un lugar para coordinar antes de las elecciones nacionales, pero no lo logra. Entonces termina fundando un nuevo partido que es el Partido de la Gente, y esto es bien interesante porque Novik lentamente lo que empieza a hacer, y recordemos que es un millonario y que tiene mucha plata para comprar aparato y para organizar y para hacer propaganda, empieza a unificar un montón de fuerzas pachequistas, es decir, de la derecha radical, de la derecha dura, de la derecha heredera de la dictadura en Uruguay, en torno a su figura. Y ahí es donde empieza a tomar fuerza esta idea de que va a aparecer un outsider de derecha que va a desequilibrar el tablero político uruguayo. Y que de hecho es algo que está pasando en muchos lugares del mundo. Entonces es una hipótesis que no se puede descartar de plano, porque claramente alguna tendencia va en esta dirección. Novik se hizo un gran esfuerzo por identificarse con Trump, por identificarse con Bolsonaro, ¿no? Y de alguna manera por mostrarse ganador. En la medida que la derecha se mostraba ganadora. Acá aparece un personaje que en un momento llegó a ser un... y cuanta figura reaccionaria relacionada a la cuestión de la inseguridad estuvo cerca de Novik. Hubo unos cuantos, pero seguramente el más destacado es el fiscal Zubía, generó un hecho político viral al ponerle un revólver arriba de la mesa a un periodista, a Camino, en la radio, y acusarlo de frutillita. No sé si se acuerda la audiencia, pero no es una manera menor de lanzar una campaña electoral, ¿no? Y creo que también en Uruguay la derecha se sale con la suya con cualquier cosa, y la derecha es capaz de ponerle un arma arriba de la mesa a un periodista sin que pase nada, y creo que eso marca bastante el tono de lo que va a ir pasando después y de cómo esta derecha, con la excusa de la inseguridad, empieza a traer con mucha fuerza la cuestión de la violencia política y de la violencia ejercida por el Estado, y de un deseo, de una sed de sangre y de mano dura que parece querer ser impuesta en el sistema político. Y creo que Zubía es uno de los grandes personajes. Y es bien interesante porque después Zubía, como buen tránsfuga, tránsfuga es un término técnico en ciencia política, no es un juicio moral, ¿no? Es alguien que se va de un partido al otro, para que no haya suspicacias. Pero bueno, como buen tránsfuga, se termina yendo con Sanguinetti, y esto es bien interesante de cómo este flanco de derecho está tan superpoblado. Entonces está Novik. Novik crece un poco en las encuestas, se posiciona como un personaje de escala nacional, llega a un acuerdo con Daniel Martínez en la intendencia para aprobar un programa de endeudamiento de la intendencia. A Martínez le faltaba un edil por una deserción que había sufrido para tener las mayorías especiales para endeudarse un poco más. Entonces llega un acuerdo con Novik. Entonces Novik y Martínez de alguna manera se presentan el uno al otro como interlocutores del mismo nivel, cuando Martínez era obviamente un posible candidato a presidente. Pero Novik empieza a recibir competencia. Y la primera competencia fuerte que empieza a recibir Novik por derecha es Jorge Larrañaga. Lo cual es bastante sorpresivo, porque Jorge Larrañaga hacía unos años venía presentándose como el ala moderada, el ala más al centro del Partido Nacional. Si bien esto siempre fue súper relativo, y si uno mira escucha con atención el discurso de Larrañaga, muchas veces aparecieron discursos de derecha dura por ese lado. En estas elecciones en particular, Larrañaga da un giro muy fuerte a la derecha con su proyecto de reforma constitucional. Ahora voy a hablar un poco del proyecto de reforma constitucional, pero es interesante pensar por qué Larrañaga hace esto. Y bueno, sucede que el sector de Larrañaga había colapsado. Larrañaga venía siendo, digamos, el segundo en el Partido Nacional, con capacidad de pelearle a la calle, pero había perdido varios dirigentes, en particular su armado territorial en el interior, que se va con el grupo de intendentes, que de alguna manera es una reedición de lo que él había intentado hacer en 2004, es decir, el Partido Nacional del Interior sale a disputarle junto al herrerismo, solo que para estas elecciones el grupo de los intendentes prescinde de Larrañaga. Es Larrañaga que había dicho que nunca iba a volver a subir las escaleras del Partido Nacional, amagó sobre si presentarse o no, y mientras tanto la gente de su sector fue haciendo su vida. Por un lado se fue grupo de intendentes, y por otro lado se lanzó la candidatura de Verónica Alonso, que era alguien que también había estado en el sector de Larrañaga. Entonces Larrañaga se encuentra en una situación en la cual no tiene sector, o tiene un sector realmente muy disminuido. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pareciera que en la derecha hay dinamismo. A Bordaberry no le salió del todo bien esta cuestión de hacer un plebiscito sobre seguridad, pero quizás le sirva para movilizar en ese momento la base de la derecha y competir por esos votos y ahí conseguir una base de la cual tener un trampolín para volver a ser competitivo. Entonces se lanza a esta campaña para buscar firmas para un plebiscito. El contenido de ese plebiscito es muy extremo. Implica allanamientos nocturnos, prisión perpetua, cosas que son bastante extraordinarias en Uruguay como magnitud de corrimiento a la derecha, nuevamente con la excusa de la inseguridad, pero también acá hay una cuestión de la violencia del Estado tematizada, ¿no? Y la violencia política todo el tiempo acá. Muchas veces en el Partido Nacional y también en el Partido de la Gente y también en el Partido Colorado. Detrás de esta cuestión de la seguridad hay como una idea un poco más general de caos, de que la República está en caos, de que hay cierta identidad entre la delincuencia y el Frente Amplio, y que también hay como una cosa medio ida de madre donde cualquiera hace cualquier cosa y hay que poner orden. Entonces hay que entender que cuando esta gente dice inseguridad, no está hablando solo de las rapiñas, sino de una necesidad un poco más general de orden y una necesidad de que venga alguien con un palo muy grande a ponerlo. Y a Larrañaga le sale bien la jugada, llega fácilmente a estas firmas, surfeando la ola del clamor por la seguridad, desplaza un poco a Novik y vuelve a transformarse en el segundo en las encuestas de opinión del Partido Nacional. Entonces, digamos que se reposiciona como un contendiente válido, relegando a quienes podrían haberlo relevado como segundo en el Partido Nacional, digamos el grupo de los intendentes o Verónica Alonso. Hay en el Partido Nacional un par de intentos, y Verónica Alonso quizás el más importante, también está el caso de Carlos Giafigliola, de hacer crecer en el Partido Nacional una corriente de derecha cristiana, de derecha evangélica. Y eso es algo que el año pasado apareció con mucha fuerza y después se fue desinflando. Pero también tiene que ser contado como estos intentos de llevar la cuestión más a la derecha, ¿no? Como esta gran pelea por la derecha. Pareciera que ambas opciones se desinflaron, demostrando que quizás esa ansiedad que teníamos todos después de la victoria de Bolsonaro, de que se venían los evangélicos como una especie de cuco gigante, capaz que no era tan así, y que capaz que tendríamos que habernos calmado un poco mirando el censo y viendo que quizás no son tantos como uno pensaría como potencia electoral. Pero bueno, allí están. Y después aparece algo que es extraordinario, que es la reaparición de Sanguinetti como figura política. Un Sanguinetti que ya no es el Sanguinetti de los 90, con este intento de discurso centrista, socialdemócrata, que, ojo, siempre fue mentira, ¿no? Sanguinetti siempre fue un político conservador, pero oportunista, ¿no? Pudiendo en algunos momentos agarrar pequeños pedazos del discurso de la izquierda. Pero esta versión de Sanguinetti es un Sanguinetti claramente sentado en la derecha, con un discurso de la Guerra Fría realmente retro, para adultos mayores, que habla de medidas prontas de seguridad, que empieza a recuperar gradualmente a la base pachequista que se había ido con Novik, al punto de que el propio subía hoy con su lista 9007, que no es menor, ¿no? Porque además tiene hasta la misma fuente de James Bond, ¿no? Como alguien con licencia para matar. Toda esta cuestión del Estado que mata es una de las grandes cuestiones de campaña electoral en la derecha en todos estos candidatos, ¿no? Desde el revólver arriba de la mesa hasta las medidas prontas de seguridad y este deseo de castigo y de sangre que dominó a toda esta parte del espectro político y que la va a seguir dominando. Y que es algo que, si bien obviamente tiene una cuestión popular, que hay una parte de la gente que está pidiendo eso, queda claro que está siendo muy insistentemente impuesto por esta parte del elenco político. Y Sanguinetti logra hacer este armado, que ahora vamos a hablar un poco de cuál es el rol que quiere jugar Sanguinetti, y logra recuperar el Partido Colorado. Y acá hay una cuestión que es interesante, porque el espacio ocupado por el Partido Colorado quizás era uno de los más codiciados, porque si el Partido Colorado estaba en esta enfermedad terminal a punto de desaparecer hace tanto tiempo, evidentemente en algún lado se iba a ir todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que estas disputas por la derecha tienen que ver con eso, ¿no? Alguien se iba a llevar esos votos. Novik intentó hacerlo, no le salió del todo. Quizás Mieres, a su manera, intentando canalizar ese espíritu más centrista, más vallista, fue otro intento de hacerlo. Amado, en su momento, y ahora vamos a hablar de toda esa cuestión, intentó llevarse al Partido Colorado en otra dirección, pero fue Sanguinetti, volviendo de las cenizas para dar su última pelea como viejo guerrero, el que logró, digamos, volver a poner el Partido Colorado en una situación relativamente central en el espectro político. Y esto es bien importante porque Sanguinetti empezó este intento de candidatura justamente hablando en una reunión en el Parlamento con Lacalle y Larrañaga, en el cual les propone ya en ese momento un gobierno de coalición. Y esto es bien interesante porque estos actores, Sanguinetti, Lacalle y Larrañaga, hablan en nombre de esta estabilidad de la que hablaba antes. Es decir, un partido nacional con dos grandes corrientes, una representada por Lacalle y otra por Larrañaga, y un Partido Colorado más chico que le puede servir de socio de coalición. Y ese es el escenario, esa es la hipótesis de base que ha tenido la derecha en las últimas elecciones como posible gobierno. Y eso fue lo que Sanguinetti fue a plantearle a Lacalle y Larrañaga. Yo me presento, levanto el Partido Colorado y hacemos juntos un gobierno de coalición. Esto es bien importante, porque, como les decía, como hay una gran fragmentación por el lado derecho, estos actores se plantearon como intentar sostener esa estabilidad que podía fugárseles, como en otros países ha sucedido, que ha habido fugas muy fuertes por derecha, sin ir más lejos, en Brasil, donde la derecha más convencional prácticamente desapareció y se la deglutió entera a Bolsonaro, ¿no? Entonces, para la derecha convencional tampoco están tan sencillas las cosas, ¿no? Y ahí hubo un esfuerzo muy fuerte de reunificar esas tropas. Y Sanguinetti, de alguna manera, como el estadista, viejo lobo de mar, está intentando ser el que facilite esa situación, y seguramente allí estará, si gana la derecha, en el Senado, moviendo la agenda. Entonces, de alguna manera, hay un primer conflicto que uno puede ver acá entre la derecha más convencional y la hipótesis de base de la derecha de acuerdo blanco y colorado, con una situación más atomizada, con una izquierda más radicalizada, compuesta de más partidos, en las cuales la situación empieza a transformarse. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que una de las tensiones que hay en este momento es esa, y quizás suceda algo más intermedio. Entonces, ¿cuáles son los grandes candidatos de la derecha? Y bueno, Luis Alberto Lacalle Pou y Ernesto Talvi. No estoy diciendo los más importantes porque sean los que tienen más chance de ganar, pareciera que el caso de Lacalle sí, pero sino porque son figuras que pueden aspirar a formar un gobierno. ¿Por qué? Porque son dos personas y que tienen a su alrededor equipos que vienen del riñón más profundo del neoliberalismo uruguayo y que por lo tanto son capaces de comandar fuertes apoyos empresariales que les darían el tipo de apoyos en poderes fácticos que les permitirían llevar adelante un gobierno. Talvi es prácticamente un bebé probeta del neoliberalismo, pichón de Ramón Díaz, quizás el candidato neoliberal más ortodoxo que ha habido en la historia del Uruguay, y Lacalle, obviamente hijo de Lacalle, que tiene a un hombre como Pablo da Silveira, que también es un gran intelectual neoliberal uruguayo, como uno de sus jefes de programa, son los encargados de ser, digamos, timoneles del futuro ajuste. Y esto es muy importante porque lo que se está formando acá es el partido del ajuste con un programa de shock de austeridad. Y esto ya Lacalle lo ha dicho varias veces y es bien importante porque de alguna manera la hipótesis de Lacalle es: miren Argentina, Macri hizo el ajuste demasiado lento y demasiado poco profundo y ahora están en crisis. Entonces lo que hay que hacer es el ajuste de una, sin vaselina, derecho viejo, caiga quien caiga. Y esto es bien importante porque no nos damos cuenta del todo lo que significa. Cuando cualquiera que lea la doctrina shock de Naomi Klein sabe lo que la derecha está diciendo cuando quiere decir un shock, ¿no? Lacalle habla, por ejemplo, de una ley de urgencia que tiene como 300 artículos, que incluye una reforma de educación, la libre importación de combustible y un montón de cosas más. Recuerden que una ley de urgencia es una especie de estado de excepción legislativo en el cual el Parlamento no puede decidir cuánto tiempo se toma, sino que está fijado el tiempo que se toma en debatir una ley, y si no, se aprueba automáticamente. Entonces, es algo que genera mucha presión y que tiene, en este caso, 300 artículos que van, ¿no? Entonces, imagínense, va a ser un golpe muy fuerte en el sistema político en el cual Lacalle va a intentar dar un montón de peleas juntas al mismo tiempo contra un montón de actores, y que es bien importante porque esto lo que implica es que la batalla por el ajuste va a ser muy intensa y muy rápida al principio del gobierno de derecha. Y esto es algo que estratégicamente hay que tenerlo muy claro, porque es posible que la derrota tenga un gran efecto desmoralizador y desorganizador, y que la derecha, si entra, va a entrar con una gran fuerza y con una gran agenda ya armada. Y de alguna manera el acuerdo, Lacalle, Larrañaga, Sanguinetti y la certeza de lo que están buscando es un gobierno de coalición, es lo que nos estamos viendo venir. Y acá la agenda, como les decía, esto de primero como esta pelea por la derecha más radical por un lado y segundo esta agenda neoliberal de ajuste por otro, no son dos alas diferentes de la derecha, sino que ambas están en los dos partidos. Y son agendas que van muy bien, que si uno los quisiera, van muy bien juntas, quiero decir. Que si uno quisiera reducirle un eslogan, el eslogan sería, por decirlo de una manera muy brutal, bajar sueldos y matar gente, ¿no? Vamos a bajar los sueldos, vamos a echar gente del Estado en la medida que podamos hacerlo, vamos a recortar lo más posible el gasto, vamos a ganar competitividad, y eso probablemente quiera decir devaluar. En fin, quizás vamos a provocar una recesión que nos permita poner la casa en orden, vamos a bajar la conflictividad, vamos a darle menos herramientas a los sindicatos, probablemente intentemos bajar la intervención del Estado en ciertos sectores, seguramente se propongan privatizar alguna cosa, etcétera. Entonces, y esto va a generar una gran conflictividad social, y por eso no es menor que la derecha esté hablando tanto de violencia, y esta violencia que parece que va a ser contra delincuentes seguramente va a ser para quienes resistan estos ajustes, como vemos en Argentina, como vemos en Brasil. Y esto es bien importante, porque de alguna manera todo este discurso de la inseguridad y del desorden y del caos que empieza por la delincuencia pero que se va politizando es la preparación del terreno para la intervención violenta del Estado. No, y eso es algo que no es menor. No estoy diciendo que no haya intervención violenta del Estado ahora. Por supuesto que la hay, y hasta hay que criticar el Frente Amplio hasta el infinito por eso. Pero ahora estoy hablando en particular de esta agenda. Pero hay una tercera parte del cuadro de la derecha que es bien interesante, que son estos candidatos basados en plata. ¿No? Ya hablé un poco de Novik y de Saltori, estos millonarios que dicen, bueno, ya en la vida me ha ido bastante bien, tengo suficiente plata, voy a comprarme la presidencia de la República porque me merezco darme un gusto. ¿No? Llegué a un momento de la vida en el cual ya la empresa no me da ninguna satisfacción, quizás pueda dar algo por el lado político, entonces voy a gastar unos milloncitos de dólares que total me sobran a ver si me hago elegir presidente. Entonces aparece toda esta cuestión del outsider, y que es bien perversa, ¿no? Porque es gente que parece querer capitalizar que los políticos son siempre los mismos, que hay un montón de corruptelas, que el sistema es lento, que los problemas no se solucionan, y que se presentan como alguien que viene de afuera, como algo fresco, renovador, pero que en realidad no viene de afuera, viene de arriba. Es decir, esta gente que es mucho más poderosa que cualquier político de jardín, que toman decisiones importantes sobre la vida de las personas, que son los que mandan en la sociedad, los que están por ahí en el piso 40 diciendo cuáles van a ser los grandes rumbos de la producción en el país, y que sin embargo Por intereses de clase muy claros, los grandes medios de comunicación los presentan como si fueran algo que aparece orgánicamente de la gente, cuando son cosas extremadamente planificadas y muy bien pagas. Y es bien interesante porque hay acá una estricta ley de la selva, ¿no? Uno piensa, me imagino a Novik diciendo, bueno, soy el más rico en esta competencia, voy a poder gastar toda la plata que quiera y nadie va a poder competir conmigo. Y el problema de eso es que puede aparecer alguien con más plata que vos, ¿no? Y ese es el caso de Sartori, que es un tipo que está casado con la hija de un oligarca ruso, presidente del Club Mónaco. Imagínense la guita que hay que tener para ser dueño del Mónaco, de... háganse una vaga idea de lo que es la ciudad de Mónaco y lo que debe ser su cuadro de fútbol, que además estuvo preso por corruptelas, que es dueño de una isla griega, y que Sartori, por cierto, es un inversor sobre todo dedicado al fútbol, siempre estas cosas algo tienen que ver con el fútbol, y a los negocios agrícolas. Y es interesante porque hasta Sartori le llevó algunos técnicos a Novik, ¿no? Como que directamente le puso la plata arriba de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, como esto, ¿no? El problema cuando te basas en plata es que otro puede tener más plata. Y esto es un problema bastante general de la política partidaria en Uruguay y en todo el mundo. Y que no se reduce simplemente a una ley de partidos políticos. El problema es que la política muchas veces se compra y se vende. Y estamos en una sociedad capitalista donde hay quienes tienen recursos para comprar y vender a otras personas. Entonces, uno podría decir, qué horrible, la democracia se viene abajo porque vienen estos plutócratas. Bueno, pero siempre hubo plutócratas. Lo que pasa es que ahora hay plutócratas que son más plutócratas que los plutócratas anteriores. Entonces, también un poco a llorar al cuartito, y la cuestión es, ¿qué es lo que hace que haya gente con tanta guita en esta sociedad que pueda simplemente de un plumazo comprarse a estar segundo en las elecciones sin ser nadie en particular, ni tener ninguna idea ni ninguna gente atrás, como acaba de hacer Sartori, que pareciera que le pasó por arriba la rañada por el segundo lugar de la interna blanca? Entonces, la derecha se viene fuerte, está reorganizándose. No queda claro en qué medida se va a parecer a la derecha de los últimos años en Uruguay. Pareciera que va a ser más radical, pareciera que va a ser un poco más atomizada, pero pareciera que tiene toda la intención de gobernar junta. Entonces, en el próximo bloque voy a hablar un poco del centro y de la izquierda, y después vamos a ver para dónde vamos. En este segundo bloque del programa electoral de Paciencia vamos a hablar sobre el centro y sobre la izquierda, porque también existe. Hace varias décadas, por lo menos desde 1989, que en Uruguay una serie de actores están intentando construir un espacio de centro que despolarice la situación. Esto en 1989 se llamó Nuevo Espacio. Y lo habían formado algunos sectores que se habían ido de Frente Amplio por derecha, en buena medida por cosas de candidaturas. Batalla quería ser candidato, los comunistas no querían, qué sé yo, entonces se terminan yendo en este contexto de catástrofe general para la izquierda. De una manera también bastante irónica, porque una izquierda que ya había empezado y que iba terminar radicalizando bastante durante los 90 su corrimiento hacia la derecha, tenía una decisión que pensaba que este proceso no era suficientemente rápido. Es decir, que la izquierda tenía que hacerse más liberal, más institucionalista, más cercana a los partidos tradicionales, menos cercana a los sindicatos, menos cercana a la regulación estatal. Más rápido de lo que el Frente Amplio lo hizo. Y digamos que este ímpetu general de criticar la insuficiente derechización de la izquierda uruguaya siempre tuvo un pequeño grupo de gente que se consideraba demasiado izquierdista para los partidos tradicionales, pero demasiado derechista para el Frente Amplio, ¿no? Y en este centro ha tenido varias transformaciones, porque de alguna manera el Nuevo Espacio, que se funda en el 89, estaba integrado por lo que era la lista 99, que venía de Selmar Michelini, de Batalla, y por el Partido Demócrata Cristiano, además de otros grupos que venían algunos del Frente Amplio, y en ese momento no todos, pero que después, en las elecciones del 94, sucede que Batalla se va con Sanguinetti, y de hecho es candidato a vicepresidente, después vicepresidente junto con Sanguinetti, que estaba también buscando este centro político. Y el Partido Demócrata Cristiano se une a lo que va a ser el Encuentro Progresista, es decir, este crecimiento del Frente Amplio también para correrse al centro. Pero el nuevo espacio, a pesar de perder sus dos sectores principales, no desaparece y sobrevive bajo el liderazgo de Rafael Michelini. Rafael Michelini compite en las elecciones del 94 y del 99, pero para el 2004 termina por hacer una alianza con el Frente Amplio, formando lo que en ese momento se llamaba Nueva Mayoría, que después se disuelve, y eso pasa a ser todo Frente Amplio. Pero a pesar de perder a su líder y a la gran mayoría de sus votos, ese espacio no desaparece y pasa a llamarse Partido Independiente, y que es liderado por Pablo Mieres, y que nunca se quedó muy claro cuál era su función. De alguna manera, Pablo Mieres, la apuesta que hizo fue a que si no había mayoría parlamentaria, si iba a ser un tercer partido el que iba a servir de bisagra, iba a asignar qué iba a suceder en cada momento, como una especie de árbitro, bien vocación de politólogo, ¿no? Árbitro, ¿no? En el juego político. Pero con una densidad ideológica bastante incierta. Me acuerdo cuando una de las únicas veces que el Partido Independiente efectivamente pudo arbitrar porque no se había formado una mayoría fue con la cuestión del aborto, y lo que terminó sucediendo fue que de los dos diputados del Partido Independiente uno votó a favor y otro votó en contra, lo cual fue algo bastante extraordinario para un partido que quería ser bisagra. Cuestión que el Partido Independiente en esta década larga de vida que tiene ha hecho varios intentos de trascender su marco. Su gran objetivo logrado en las últimas elecciones era tener un senador, pero digamos que quería crecer un poco más y dejar de ser un partido tan pequeño, y para eso salieron a buscar aliados. A principios de este periodo de gobierno, y esto es algo que alguna vez habría que investigar, cuando realmente el Frente Amplio estaba tambaleándose, Vázquez había decretado la esencialidad, había varias discusiones sobre tratados comerciales que Vázquez había amenazado votar junto con la oposición contra la mayoría del Frente Amplio. Hubo varios encuentros de algo que se llamaba el Espacio Socialdemócrata, que después nunca terminó de aparecer, pero que estaba liderado por el Partido Independiente, del cual participó gente como Nin y varios dirigentes frenteamplistas, lo cual hizo que varias personas se alarmaran un poco en su momento. Pero digamos que de este largo camino de Espacio Socialdemócrata terminó apareciendo una organización que se llamó La Alternativa, digo se llamó porque no existe más, que de alguna manera era un intento de recrear aquel viejo nuevo espacio, es decir, una opción de centro grande y robusta. Eso de alguna manera estuvo compuesto por el Partido Independiente, es decir, liderado por Mieres, por Esteban Valenti, que también, ¿no?, una nueva decisión por derecha del Frente Amplio, un histórico operador político frenteamplista cercano a Story, que le pareció nuevamente que el Frente Amplio no estaba suficientemente corrido a la derecha y fue a tiendas mieristas, y junto con Fernando Amado, que después de muchos años de intentar infructuosamente hacer que el Partido Colorado dejara de ser un partido de derecha dura, buscó pasturas más verdes en el Partido Independiente. Y parecía que esto tenía algo de futuro, hasta que en una de las primeras entrevistas en las cuales la fórmula presidencial de La Alternativa, compuesta por Pablo Mieres y Selva Andreoli, que es la esposa de Esteban Valenti y parte de su sector político, en esa entrevista Selva Andreoli dijo que no votaría por la derecha en un eventual balotaje, cosa que aparentemente quebraba un acuerdo al que había llegado La Alternativa, lo cual terminó con la disolución de la alianza. Es decir, La Alternativa no existe más, el Partido Independiente va a presentarse en su versión normal y probablemente vuelva a cosechar un resultado electoral igual de magro. Y esto es bien interesante porque parecía que también podía llegar a haber un espacio ante una situación bastante difícil del Frente Amplio para una opción que no fuera exactamente de derecha. Y es bien interesante cómo esta gente que siempre... cómo han logrado, y yo creo que es realmente extraordinario, ser al mismo tiempo un partido chico, pero desideologizado. Uno pensaría que los partidos desideologizados son los que tienen una gran amplitud y, por lo tanto, para que entre mucha gente adentro, se van desdibujando. Pero al mismo tiempo, no han logrado el tipo de alianzas que los permitiría crecer apenas un poquito. Y creo que es una buena pregunta para hacerse por qué no surgió una alternativa del Frente Amplio desde afuera del campo derecho más convencional. aunque lo que queda claro es que la vocación de Mieres es ser parte del gobierno de coalición de derecha que podría formarse si apareciera la calle, y de hecho esa es una de las cosas que demostró el hecho de que esa coalición se rompiera en el momento que una de sus partes dijo que no iba a votar a la derecha en un balotaje. Y me cebo un poco con el centro. Esto puede no parecer especialmente importante por el caudal electoral del que estamos hablando, pero no es algo menor porque en Uruguay existe esta especie de mito histórico de que es en el centro donde está el electorado. Y si bien eso en algún sentido puede ser cierto, ciertamente no alcanza con ser de centro para que te vote mucha gente, y acá vemos fracasar de una manera bastante espectacular a esta corriente de centro. Y bueno, ya que hablamos de centro, tenemos que hablar de progresismo, ¿no? Que digamos que es, que uno podría decir que el progresismo es la medida en la cual la izquierda se subordina al neoliberalismo, ¿no? Que es esta orientación general que el Frente Amplio ha tenido, por lo menos desde que está en el gobierno, pero especialmente radicalizada en este segundo gobierno de Vázquez, que pegó un fuerte giro a la derecha en sus primeros meses de mandato, que se ha mantenido. Y que, por cierto, Vázquez ahí tiene unos vínculos con la derecha propiamente dicha. Novick no es un tipo del todo cercano al mundo de Vázquez, es un tipo cercano a Salgado y a todo ese mundo. Manini Ríos, que aparece por ultraderecha, es un tipo que hasta hace muy poco era jefe del ejército bajo el gobierno del Frente Amplio, protegido mucho tiempo por Fernández Huidobro y permitido estar ahí ciertamente por Vázquez, es decir, con el consenso implícito o explícito del Frente Amplio. Entonces, el progresismo tiene sus vínculos ciertamente con la derecha. Pero de alguna manera es esta idea de que el gran objetivo es lograr crecimiento económico, porque el crecimiento económico permite que no haya pujas distributivas, es decir, que no haya conflicto social, y para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Entonces, de alguna manera se terminan al interior de este esquema para lograr fines no neoliberales, es decir, que el Estado recaude para poder redistribuir, tomándose decisiones neoliberales, es decir, creando tratados de inversión, zonas francas, beneficios para el capital, empresarización de partes del Estado, tercerizaciones, etc. Esta tendencia pareciera que no fue procesada por el Frente Amplio como una tendencia equivocada. Digamos que por lo menos tres de los cuatro candidatos que han salido del último congreso son candidatos que están firmemente parados de esta posición. Hablo de, por supuesto, Daniel Martínez, Carolina Cosa y Mario Vergara, que tienen un perfil ideológico prácticamente idéntico y que garantizan que no va a abrirse un espacio para la rediscusión del rumbo del Frente Amplio. Y resulta extraordinario ver la campaña institucional del Frente Amplio, que dice mensajes como por más crecimiento económico. Digo, que yo puedo llegar a entender, aunque sea discutible, que ciertas posturas entienden que el crecimiento económico es necesario para lograr ciertos objetivos. Pero ciertamente no es una consigna política. ¿Qué quiere decir más crecimiento económico? Así como así. Pero esto habla muchísimo ideológicamente, ¿no? De que lo que podemos esperar con los candidatos mayoritarios del Frente Amplio es la continuidad de este neoliberalismo de baja intensidad, con pequeños avances sociales, seguramente con intentos de que los ajustes sean moderados. O sea, si la derecha va por una política de shock, seguramente el Frente Amplio va por unas posturas más conciliatorias que dejen a más gente adentro, pero ciertamente no es una rediscusión del rumbo hacia el centro y hacia la derecha que el Frente Amplio viene tomando, digamos, por lo menos desde finales de los 80 o principios de los 90. El hecho de que haya o no haya ajuste, y creo que esta es una de las cuestiones centrales que tenemos que discutir no solo en el electoral, sino más adelante, no depende del todo de los políticos. Es decir, va a llegar un momento en el cual el capital le va a parecer que los sueldos son demasiado altos en Uruguay, que en Uruguay es demasiado, demasiado caro producir, que los impuestos son altos, que el Estado es demasiado generoso, que trabajamos demasiado poco y nos jubilamos demasiado jóvenes, y que va a haber fuertes presiones para el ajuste. Y que eso es una cuestión que se va a definir políticamente y que no va a ser linda en ninguna de sus variables. Puede ser que venga un gobierno de derecha y haga el ajuste brutal con una estrategia concertada que habrá que ver cómo se resiste. O puede pasar que el ajuste le sea impuesto a la izquierda en el gobierno y que la izquierda busque de alguna manera u otra negociar con él en la medida que pueda. Y en cualquier caso, con el déficit que tenemos y con la situación económica que tenemos y con la situación regional que tenemos, es muy difícil que el periodo que venga no sea conflictivo de alguna manera. Y creo que es algo que la derecha tiene muy claro, pero que la izquierda está buscando negar. Y que la campaña del Frente Amplio, por lo menos de estos tres candidatos, es una campaña claramente continuista y que la promesa que hace básicamente es de estabilidad. Que es la misma promesa que hacía Vázquez en 2014, y que hay que preguntarse qué consecuencia política tiene y qué lectura de la realidad está haciendo. Claro, hay un cuarto candidato en el Frente Amplio, que es Óscar Andrade, del Partido Comunista, dirigente del ZUNCA, que tiene un lenguaje bastante parecido, bastante, obviamente mucho más cercano a la izquierda que los otros tres candidatos, que habla con mucha fuerza de recuperar la relación con los movimientos sociales, y que ciertamente es crítico de muchas de estas cosas que vengo describiendo. Claramente la postura del Partido Comunista no es rupturista con respecto al Frente Amplio. El Partido Comunista quizás tenga una posición más conservadora que Andrade en esta cuestión, pero tampoco es que de la candidatura de Andrade haya salido un discurso crítico hacia el rumbo general en el que se está yendo, aunque ciertamente es lo que más se parece a eso. Pero de alguna manera la cuestión estratégica que tiene que ver con qué ajuste se va a hacer, sí la ha planteado Andrade, y ha sido de los que más audazmente han hablado de la cuestión de que, bueno, si tenemos un problema de déficit, lo que hay que hacer es aumentar los impuestos a la riqueza. Y eso es algo que al resto del Frente Amplio le da un montón de escozor, y que a pesar de que el programa no es nada, no lo deja nada claro, pareciera que la promesa de no subir los impuestos es sacrosanta. Claro, hay que preguntarse, en particular sobre la candidatura de Andrade, pero no solo, ¿qué es lo que podría desequilibrar al interior del Frente Amplio el camino hacia la derecha que se emprendió hace ya varias décadas? Estuvo la campaña de Constanza Moreira en las elecciones anteriores, estuvo de alguna manera la campaña de Mujica en las anteriores, incluso, que obviamente, si bien Mujica es un personaje con mucha ambivalencia del que habría que hablar en más profundidad, ciertamente en esas internas se presentaba como la opción interna, perdón, como la opción izquierda. Estuvieron las varias campañas, digamos, de la izquierda social que de alguna manera u otra desafiaban desde una afuera que no era del todo afuera la línea general del gobierno. Hablo tanto de movimientos sociales como el movimiento de derechos humanos, como lo que después apareció en Nola Baja, como también de la militancia de base Frente Amplista, que en tantos congresos y plenarios le logró torcer la mano a las orientaciones más derechistas del gobierno. Y creo que es una muy buena pregunta pensar en qué medida el Frente Amplio es torcible en una dirección que haga una autocrítica de los últimos años y el rumbo que se ha tomado, y que empiece a imaginar en qué dirección podría ser una transformación izquierdista del principal partido del Uruguay. Eso es algo que está presente en la candidatura de Andrade, pero que requiere una enorme discusión sobre qué implicancias tendría. Y que también, obviamente, depende, y que no es algo que suceda de un día para el otro, y que también requiere toda una discusión de cuáles han sido las estructuras intelectuales, militantes, que la izquierda se ha dado para poder tener un impacto real en la política a ese nivel. Y también hay un problema político más profundo, que es en qué sentido el tipo de alianzas amplias en la izquierda que podrían facilitar algo así son posibles hoy, después de los enormes esfuerzos, perdón, después de los enormes efectos desorganizadores que han tenido las posturas corridas a la derecha que el Frente Amplio tenía en los últimos años. Es decir, hay muchísimos militantes a los cuales incluso las partes más a la izquierda del Frente Amplio ya no les pueden hablar porque, por ejemplo, después de la esencialidad hay cosas que son muy difíciles de hacer. Entonces está por verse en qué medida lo que sea que pase en la izquierda uruguaya va a pasar por el Frente Amplio, Parece claro que muchas cosas no van a pasar el Frente Amplio y que por lo menos van a pasar unos años antes de que esta cuestión se reconfigure. Y creo que esto es algo central que va a haber que discutir y de lo cual yo no tengo respuestas, que es qué cara va a tener y qué tipo de actores van a ser los que produzcan la izquierda por venir en Uruguay. Y seguramente habrá muchos que hoy están en el Frente Amplio o que hasta hace poco estuvieron en el Frente Amplio. No es evidente qué relación tendrá eso con el Frente Amplio, si estará adentro, afuera, un poco adentro y un poco afuera, o que directamente estará en contra, porque parte de una de un diagnóstico de que es irrecuperable. Pero en todo caso, eso es algo que está por discutirse y que de alguna manera la campaña de Andrade es una especie de último intento de ver en qué dirección se puede mover eso. Y después está la Unidad Popular, ¿no? Si hacemos todo este recorrido, desde la extrema derecha hasta la izquierda, está la Unidad Popular, que es el partido más a la izquierda que hay hoy en el espectro político uruguayo, que tampoco nunca ha logrado despegar como opción electoral. Se presentó en 2009 como Asamblea Popular, en 2014 como Unidad Popular, y esta va a ser su tercera elección. Las elecciones pasadas logró un diputado, en las encuestas no parece despegar. Tiene su presencia en algunos espacios de militancia. Y también hay una pregunta abierta sobre cuál va a ser su rol en la recreación de la izquierda uruguaya, que es algo que va a estar en discusión en el futuro. Y discusión, por cierto, de la cual obviamente no participan ni solo y probablemente ni principalmente los partidos, sino amplios mundos de militancia, participación, intelectualidad, etcétera. Pero lo que sí quiero decir es que pareciera que este no es un momento importante de asalto del Estado por parte de la izquierda, ¿no? La parte importante de militancia de la izquierda no está pensando en el Estado, y la parte que sí lo está haciendo no parece por el momento capaz de enamorar a ese mundo militante, aunque habría que ver si es imposible que eso pase, porque a veces la gente coordina informalmente de maneras que no estamos viendo. Entonces, tenemos este escenario donde la derecha radical está muy dinámica, la derecha neoliberal está aprontándose para gobernar en alianza con la derecha radical, el extremo centro colapsa, el progresismo parece tener una continuidad prometiendo estabilidad como si nada hubiera pasado, y la izquierda dice lo suyo, pero no parece ser el espacio más dinámico del sistema político, por más que se plantean algunas discusiones que son importantes. Y en particular, la gran piedra en el zapato del Frente Amplio en la campaña electoral por izquierda probablemente va a ser la cuestión de UPM, que no es nada menor que sea la cuestión de UPM, porque UPM es una parte central de la estrategia económica del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque solo con lo que va a mover de construcción y con la magnitud de inversión que va a hacer, es posible que UPM genere, o bien en la recta final de las elecciones, o bien en el corto, o bien en un plazo un poco más largo, pero aún así corto, un crecimiento económico que pudiera mantener algo de estabilidad para el futuro. Obviamente a un costo enorme en términos de las concesiones que se hacen a la empresa, de regalarle una zona franca, de construirle un ferrocarril, etcétera. Y hay una parte muy importante de la izquierda que de ninguna manera compra lo que está sucediendo con UPM. Entonces, que la pelea por UPM se esté dando justo ahora, de alguna manera es lo que funciona como parteaguas entre la parte de la izquierda que no quiere transar con el Frente Amplio y el Frente Amplio. Y obviamente la cuestión de UPM no se va a ir a ningún lado, porque las objeciones que se hacen ciertamente son muy importantes y no son, y no se limitan solamente a UPM, sino a cierto tipo de modelo de relación del gobierno con las inversiones y con los inversores, con el tipo de cosas que se está dispuesto a ceder, con la creación de derecho ad hoc, etcétera. Pero aún así queda claro, queda muy clara la agenda de la derecha. Es decir, ya sabemos más o menos por dónde viene la continuidad del progresismo, aunque no podamos descartar que la situación se haga un poco más volátil e inestable, y que el progresismo, aún ganando las elecciones, tenga una desestabilización. Pero sí parece claro que la derecha lo que está proponiendo es una reforma educativa neoliberal comandada por los técnicos de DUI 21, una reforma jubilatoria que probablemente lo que va a ser una reestructura del sistema de seguridad social, que probablemente termine, entre otras pérdidas de beneficios, un aumento de la edad jubilatoria, cosa que, por cierto, es presentada con mucha fuerza por la derecha, pero que se ha visto Mujica defenderla, es decir, que hay una parte del progresismo que no tiene problemas con esto. Incluso hay todo un discurso que se está imponiendo desde el ala derecha del Frente Amplio de que la reforma de la seguridad social es inevitable, ¿no? Y siempre hay que preguntarse, cuando alguien dice que algo es inevitable, qué tan inevitable es realmente, ¿no? Porque si el problema es que falta plata, y hay que ver en qué medida falta plata, ciertamente el único lugar del que se puede sacar no es que trabajen más años la gente que está por jubilarse. Y este enorme ajuste fiscal del que hablaba, la ley de urgencia, acompañado de un aumento de represión. Entonces, esa es la agenda que va a estar presentando la derecha en la campaña electoral. Y hay que ver en qué medida el Frente Amplio se relaciona con esa agenda. Ciertamente el Frente Amplio en los últimos años no se ha privado de darle más poder a la policía y de aumentar las penas. Entonces hay que ver en qué medida genera un cambio cualitativo este aumento de represión, aunque cuando uno ve el discurso de sed de sangre de la derecha, también se asusta un poco. Entonces, obviamente, en esta campaña electoral hay cosas que se parecen y hay cosas que no se parecen tanto, y no siempre es evidente ver las cosas, aunque lo que sí es evidente es que es lo que nos están proponiendo por derecha. En el próximo bloque voy a hablar algunas cosas un poquito más generales sobre qué implica esto de pensar la campaña electoral. Entonces estamos hablando de elecciones. Es muy difícil hablar de elecciones sin que aparezca la palabra democracia. Y si democracia quiere decir el poder del pueblo, hay que preguntarse en esta situación qué poder tiene el pueblo efectivamente. Si el pueblo es efectivamente eso que los encuestadores dicen que es, o si implica algún tipo de capacidad de autoorganización. Y hay algo que quería hablar un poco, ¿no? Saliendo un poco como de este discurso de analista político que tan divertido es, pero que muchas veces tampoco dice. Que es que la campaña electoral ejerce toda una didáctica sobre cómo tiene que ser la política. Una didáctica tremendamente mediada por el espectáculo, ¿no? Estos programas super serios, donde la gente frunce el ceño y donde se hacen preguntas capciosas a ver si el político se equivoca en una cifra, donde la gente o bien habla fuerte o bien se hace la canchera y muestra algunos rasgos de personalidad que parece que dan bien en los focus group. Acá hay una industria con mucha guita del cual dependen medios de comunicación, pero también consultoras, encuestadoras, un circuito laboral del cual yo he participado alguna vez, y que uno se pregunta a toda esta industria cuál es bien el bien que produce o el servicio que produce y a quién se lo vende. ¿Se lo vende a los candidatos? ¿Se lo vende a los financiadores de candidatos? Ciertamente no se lo vende al pueblo. Hay que desmalezar mucho para entender qué es lo que está en juego en toda esta pseudo tecnocracia de los programas y de los políticos que fingen que les interesan ciertas cosas, cuando hay un montón de cosas que ciertamente les interesan, pero probablemente no son las que hablan en estos programas. Entonces, cuando la calle habla de esta ley de urgencias, por ejemplo, que va a hacer, nunca se habla del tipo de conflictividad social que eso va a producir o del tipo de estrategia de ajuste que eso implica, o por lo menos nadie se hace cargo de lo que eso implica, y lo dice lo más cantante y todos hacemos de cuenta que simplemente es discurso de campaña. Y acá, justamente, toda esta industria, una de las cosas que produce, ¿no?, es ilusión, quizás incluso, si uno es un poco ingenuo, inspiración o algo del orden. Un candidato te lleva en alguna dirección. Y hay que preguntarse como cuáles son las técnicas que hacen que esto suceda y de dónde vienen, ¿no? Porque tampoco es que uno esté en contra que venga alguien y lo convenza y lo inspire y lo mueva, y hay algo súper noble en eso, en la política, y hay que preguntarse cómo fue el proceso en el cual eso se transformó en una mercancía y un espectáculo. De alguna manera, ante lo que estamos es ante una expropiación capitalista de los medios de expresión política, de fiestas que no son verdaderas fiestas, de banderas que vienen prefabricadas, de consignas que no se debatieron en ningún espacio. Ciertamente hay partidos políticos que son más orgánicos que otros, pero también ciertamente cada vez más los aparatos publicitarios y tecnocráticos toman más importancia frente a los aparatos políticos y militantes. Entonces hay que hacerse la pregunta de dónde va a quedar la fuerza de la militancia en esta situación y en qué medida, si la militancia se dedica a lo electoral, no termina siendo chupada por estos aparatos y transformada en una especie de triste segundona del marketing. Y si uno piensa que la militancia tiene una potencia transformadora, no solamente del sistema político, cosa que quizás es un poco menos importante, sino de la vida de las propias personas que militan y del mundo que hay a su alrededor, y en la medida que mucha gente está organizada, eso implica no solamente cambiar el gobierno, sino cambiar la situación real de la vida de la gente, es difícil imaginarse cómo eso va a suceder con la militancia partidaria tal como existe hoy. Claro, yo no estoy queriendo decir que no cambie nada quien gane las elecciones, y no estoy queriendo decir que, si llegado el caso, un gobierno de izquierda no podría tener estrategias inteligentes que, si bien pueden no generar inmediatamente cambios radicales, no pueden sentar las bases del tipo de constitución institucional que le complicaría la vida a reformas neoliberales del futuro. Igual eso no importa, porque uno puede construir institucionalmente todo lo que quiera y el día de mañana hacen un golpe de Estado y cambian todo de un día para el otro, que es lo que hicieron con la dictadura, y perfectamente lo pueden volver a hacer, y por eso están hablando hoy tanto de mano dura, de plomo y ese tipo de cuestiones, y esas ganas de matar gente tan locas que le vienen a veces a la derecha en Uruguay. Pero ciertamente hay procesos acumulativos de construcción de fuerza popular que pueden tener al Estado como uno de sus espacios de acción. Esto implica instituciones cogobernadas como la universidad, instituciones donde hay participación directa de la sociedad, como digamos el BPS o algún otro, pero también espacios más convencionalmente políticos o convencionalmente burocráticos en los cuales se pueden crear inercias de largo plazo que sean difíciles de reformar por la derecha. Y creo que una buena pregunta que uno podría hacerse es en qué medida el Frente Amplio en los últimos años ha hecho ese tipo de reformas. Seguramente en algunas áreas las ha hecho, y habría que dedicar otro programa y hablar en más profundidad sobre cuál es el legado del progresismo. Pero también me temo que en otras áreas no solamente no las ha hecho, sino que, al contrario de sentar las bases de futuros, de crear el escalón para futuros situaciones más socializantes o más interesantes, ha creado a veces los cimientos para futuras reformas neoliberales. Y eso es extremadamente preocupante en un montón de situaciones. Y no es menor, por ejemplo, que en muchos de los lugares donde el Estado creció bajo la égida del Frente Amplio en los últimos años, creció de las maneras más desnaturalizadas, con agencias, contratos, sociedades anónimas, tercerizaciones, empresas, sociedades anónimas de propiedad estatal, etc. Y ciertamente esa no es la reforma del Estado que uno podría imaginar viniendo desde la derecha. Es decir, la vieja palabra reformismo, cuando en la izquierda se discutía reformismo o revolución, no es este reformismo que está sucediendo. No, porque uno podría decir que el Frente Amplio es socialdemócrata, pero lamentablemente en realidad no es ni siquiera socialdemócrata. Y me parece que las posturas más radicales que hay hoy en día en el Frente Amplio, justamente lo que son es socialdemócratas, ¿no? Es decir, impuestos un poco más altos, un poco más de regulación, desmercantilización, seguramente institucionalización de la participación social en algunos espacios. Eso no es el socialismo, pero es algo. ¿No? Y estoy seguro de que hay mucha gente en el Frente Amplio que quiere eso, y estoy seguro de que hay mucha gente afuera que también quiere eso, pero la pregunta es estratégicamente cómo se hace que ese tipo de posiciones, y ciertamente un montón de posiciones más radicales y más directas en términos de transformación social, se expanden. Y hay que preguntarse en qué sentido la campaña electoral puede ser un vehículo para eso o no. No estoy diciendo que eso sea imposible. Por ejemplo, si uno ve la situación en Gran Bretaña, es claro que las transformaciones del Partido Laborista han sido un catalizador importante para la transformación de la izquierda británica y para un montón de discusiones muy radicales y muy interesantes. Y no estoy diciendo que eso nunca pueda pasar en Uruguay. Seguramente alguna vez en la historia pasó, pero habría que ver qué tipo de configuraciones militantes hacen que eso suceda, efectivamente. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde está el pueblo en todo esto? Porque ciertamente hay que hacerse un montón de preguntas que serán para otro programa sobre qué tan democráticas son estas democracias y qué implica pensar la cuestión electoral. Sobre todo en esta época de campañas sucias, fake news, cantidad de guita en las elecciones y la cantidad de problemas al pedo que nos hacen discutir los medios de comunicación, pero que sabemos que no tienen ninguna importancia real para la vida de nadie, pero de repente se imponen como los grandes temas políticos del momento. Y uno se pregunta qué tipo de acción política, mediática, intelectual o militante podría hacer que sean otras las cosas que se discutan para que podamos movernos hacia lugares un poco más interesantes como sociedad. Porque no está mal tener debates sobre algunos de los temas que se hablan, pero en campaña electoral, pero muchas veces el problema es que no aparecen ni los orígenes ni las premisas teóricas de las propuestas que se hacen, y simplemente aparecen unos pseudoanalistas diciendo si esas propuestas son buenas o malas sin que quede claro nunca por qué. Y ese tipo de debates difícilmente se den en la campaña electoral, y por eso además soy tan tremendamente escéptico sobre toda esta cuestión de los debates, que creo que es el problema menos relevante de la historia de la política. Dicho eso, vienen tiempos muy difíciles, de hecho ya son tiempos muy difíciles. En Uruguay quizás a veces no lo vemos, aunque depende en qué lugar del Uruguay uno esté, hay muchos lugares donde sí se ve con toda claridad. Pero ciertamente no estamos en una situación normal en el continente. Ayer salió en The Intercept este informe explosivo sobre cómo el juicio que aprisionó a Lula y que lo impidió ser candidato fue una farsa politizada donde el Poder Judicial inventaba pruebas y coordinaba ilegalmente con la Fiscalía, además de todo el escándalo de las filtraciones en la medio de comunicación. Sabemos cómo muchos de los juicios contra Cristina Kirchner también son farsas, que tienen mucho de espionaje y ellos mismos de corrupción en vínculo entre los jueces y redes empresariales. Venezuela está al borde de la guerra civil hace ya bastante tiempo. Quiero decir que no son tiempos amables para la democracia en América Latina, por más que uno tome definiciones súper restringidas de la democracia. Es decir, la gente no está en no es que se presentan muchos candidatos y la gente elige a uno y ese que gana efectivamente gobierna. Esa no es la situación que estamos viviendo en muchos países de América Latina, y creo que esto es algo que tiene que tomarse extremadamente en serio cuando pensamos la política en este lugar del mundo. La campaña no va a ser fácil para la izquierda, si es que izquierda en este momento es una categoría relevante para pensar la política electoral, pero ciertamente hay unas fuerzas extremadamente poderosas peleando para que gane la derecha lo más radical posible, para que el ajuste sea rápido y violento. Y eso es algo que hay que ver cómo se va a enfrentar y cuáles van a ser las herramientas y cómo se van a parar las diferentes izquierdas que hay en eso. Y la derecha está diciendo fuerte y claro qué es lo que va a suceder. ¿Cómo se resuelven estos problemas? No tengo la menor idea, pero es posible que muchas de las cosas que sucedan en la campaña electoral, por más que sea como externalidad, es decir, que no sea propiamente por la campaña electoral, sino por lo que nos permita pensar y organizarnos quizás para otras cosas, tenga algo que ver con los problemas que tenemos adelante. Esto es todo por hoy. Pueden escribirle a Paciencia en Twitter, en @paciencia_radio, por mail a paciencia_radio@gmail.com, o pueden buscar a Paciencia en Facebook. Esto fue todo por hoy. Buenas noches.